mañana, mis queridos hermanos metaleras, comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Y no me voy a cansar por responder por todos ustedes, porque esto es muy clarito, es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en la local de Radio Rapey. El dial es 1450 AM, así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisor online con 24 horas de rock y metal, de que la producción de JBR le ofrece dos páginas de Templaria donde los podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es templariaplus.uy. La página se llama Templaria Plus. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. Y les habla Martín González en los controles, como siempre, Juan Cruz Mena. Si te lo perdés, ya lo sabés, hay varias opciones. Nos ubicás desde el lunes hasta el sábado, inclusive en geniales emisoras de todo el mundo, que se la vamos a nombrar detalladamente su día de horario lueguito. 23º episodio de la temporada. Hoy el programa fue realizado de acuerdo a la banda que estará en el especial. Por lo tanto, habrá mucho thrash metal de muchos lados, muchas bandas conocidas y otras para conocer. Todo será de esta forma, porque el plato principal del especial es una banda de thrash metal que conozco personalmente. Genial banda argentina que posee una tremenda potencia en el escenario. Vamos a escuchar su historia, vamos a escuchar su música. Le mostraremos una entrevista. Ah, mejor aún, esta banda es cabeza de cartel. A ver, que se me fue, ahí va. Cabeza de cartel del venidero Winter Metal Fest 3, que será el 19 de julio, dentro de muy poco, en Paysandú, aquí cerquita. Hoy el especial será de Necratal. Así que, hermanos, a no despegarse de la radio, a no despegarse del programa, porque son unos poquito más de 2 horas para cantar, para corear, para hacer pogo. Van a mover el pie, van a desplegar la melena todo el tiempo, pues es un programa creado para ello. Programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Y vamos a arrancar ya el programa y este primer bloque con un tema de la banda de Osvaldo Civile. Cuando aún estaba activo, estoy hablando de Orcas, la banda que se fundó en Buenos Aires en 1986. El álbum elegido es el tercero, titulado Vence, de 1997. Es el segundo del bajista Topo Yáñez y el primero de Sebastián Cori a la guitarra y de Walter Mesa en la voz. Y además de Civile, la completaban Guillermo De Luca en la batería. Así arranca Hecho de Metal, ni nada más ni nada menos que con Orcas. Y el tema que abre ese álbum, Resistencia. We'll be right back. Bien, otro reconocido con el tema, muy conocido también este tema, que sin duda te hará levantar la adrenalina de una. Así que si estás sentado, si estás ahí medio chamboñando, bueno, esto es, escúchalo. Es de la banda formada en Buenos Aires en 1995, la banda de O'Connor, del Tano Romano, de Carlos Cuadrado. Y en aquel momento de este disco que elegí, el baterista era el Pato Strunz. Los Malón. El tema que haré sonar en segundos pertenece al segundo disco de esta banda, titulado Justicia o Resistencia, del año 1996. Malón, hermanos, con Hipotecado. Estás metido en el juego. cómo se viene la noche de hecho de metal de hoy. Y vamos a seguir con más thrash metal, con una banda argentina también, que desde el pasado 2024 ya no existe como activa, lamentablemente. Se formó en Rafael Castillo, en Provincia de Buenos Aires, en 1998. Estoy hablando de Serpentor, bandaza que publicó 6 discos de estudio. El tema que voy a compartir lo extraje del cuarto álbum del año 2009, titulado Privación Ilegítima de la Libertad. Discazo, recomendadísimo al que le gusta el buen thrash metal. En momentos que Serpentor, ahora sí, te indicaba quién estaba controlando la nación. Extinción. Este es un programa de la producción de JBR Producciones, de mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Este es el 23º episodio de este año 2025, ya en la sexta temporada. Es el programa número 251 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo desde Radio La Pay y por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto. Y como que dije que estamos en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandar tus saludos, comentar, pedir temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo. Y nos rompemos todo con esta buena música. Para comunicarte con Hecho de Metal, lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598, característica internacional, 98 892 422, al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Así van los saludos. Justamente Luis Meireles nos está escuchando, le mando un abrazo enorme. Mi hermano, el Charlie Duende Figueredo, desde Jun, como siempre, ahí está, firme. Un saludo grande, mi querido hermano. A Jesús Olace, de Colonia, Brotherhood Metal Distro. Impresionante, mi hermano, menos material ahora, tremendo. A nuestra amiga Morena Rivero, que también nos está escuchando, y justamente también ahí le voy a mandar un saludo enorme a todos los amigos de el Club de Rock que se reavivó aquí en Salto. Y bueno, seguimos con más Club de Rock para un buen tiempo. También Ángel Firpo de El Salvador, mi hermano Ángel Firpo, le mando un abrazo enorme. A mi amigo Darío Montemuro, qué lindo, claro, qué lindo abrazo, querido amigo. A Cristian Pico ahí de Paysandú, a Diego González también de Paysandú, a Mario Remedio de Matei, lo tenemos acá con Ricito Guadisco. Tengo unos discos que ya te pedí, papá, vamos a mandarlo. También le vamos a mandar a Flavio Suárez de Porto Alegre, la banda Leviatán. A ver quién más tengo acá. Ah, bien, saludos, que me viene. Chilena de los Santos y Germán Gazano de Distrito Norte, Ritual de Nacimiento, que va a estar muy pronto aquí con el tema del Metal Winter Metal Fest el 19 de julio. Dentro de poquito. A Magila La Rusa, un abrazo enorme. A Javier Vilaseco en Intratal, un abrazo enorme. A los amigos de Metaleos que quedan de acá de Salto, la olla maldita también. Y le voy a mandar más saludos a Luis Galucci, nuestro hermano de Guerra Interna Rock, que me dio la posibilidad de poder hacer la entrevista a Necratal, y a la vez lo tenemos como colega, porque tiene un programa que se llama Combativos y enorme, tremendo, que está en Templaria Radio Rock. Así que un abrazo a todos y vamos a seguir. Les mandamos no solo ese abrazo, un saludo y gracias por ese tremendo aguante. Y me dice, estoy escuchando mientras estoy cocinando. Bueno, mande algo para acá, compañero. Un abrazo enorme. Ahora viene la banda de la familia Gianfrancesco. Digo familia porque Marcos en la batería, Jonathan a la guitarra y la voz, y Carlos en el bajo. Completando la banda, Ezequiel Carrillo en la otra guitarra. Estoy hablando de la banda Los Argento. Así se llama, Argento. Una banda de heavy thrash metal formada en el año 2000 con 3 discos de estudio. Y voy a compartir una canción del segundo álbum que siempre me gustó, del año 2016, titulado Tortura Masiva, cuya canción posee un duro mensaje reflejando la crudeza que sufren las mujeres en casos de secuestro, seguidas de explotación sexual, con complicidad de las fuerzas policiales y la vista gorda que hace el Estado. Al estilo de Argento suena Se Trata de Mujeres. pretenden simular. Mirad sin ver, consumidor, policía estatal. Hacia el sur, el cielo va. Golpeando su puerta, senador, político, sin ley que aprobar, no callará los gritos de los que piden paz. Corren mala suerte y hacia la muerte, exterminan sueños. Se trata sociedad, lo abandonó, miseria y soledad, víctimas de una gran tortura masiva, engendros huérfanos sin gozar de un hogar, corren mala suerte y hacia la muerte, exterminan sueños. canción que sigue, vamos a estar dando paso al especial. Hoy con música, entrevista, historia, pasión por el thrash metal con Necratal. Ahora vamos a cerrar este bloque con una legendaria banda de thrash metal, una de las más veteranas que hoy traemos. Se formó en 1987 en Florida, provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Letal. 8 discos de estudios lanzados de una banda de Tito García en la voz, Eddie Walker en el bajo, Sergio Gómez en la batería y Ramón Moncho López en la guitarra. Traje para compartir de su séptimo álbum titulado Hasta la Muerte, del año 2015, donde está repleto de covers de grandes canciones clásicas de banda de thrash internacional. Y hay un solo tema, un tema propio, que es lo que va a sonar de Letal, que es el tema título, Hasta la Muerte. Hasta la muerte. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal, conduce Martín González. Acá estamos otra vez, hermanos, y llega el momento de una nueva presentación en esta sección que denominamos El Especial, el segmento donde Hechos de Metal le presenta bandas, artistas, álbumes, eventos, etcétera. Donde vamos a escuchar sus creaciones, donde conoceremos sus historias, donde los entrevistamos para que nos cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandas y lo que se vendrá. El plato de hoy será una banda que nació hace más de 25 años en Argentina, haciendo thrash metal con letras que van desde lo social hasta las luchas internas de lo personal. Una con varios cambios de formación, pero que aún sigue firme, con dos larga duración, un compilado, además de un nuevo material en proceso. Como lo mencionan ellos, estamos renovados y feroces. Sí, es una banda renovada y muy feroz. Lo confirmo porque lo vi en dos instancias en el tiempo. Una fue en Federación, ahí en Argentina, en el 2010, y la otra fue en La Campana del Infierno, en Santa Fe, Argentina, en el pasado 2024. Es ferocidad, es potencia, es agresividad, es despelote total. El especial de hoy, aquí en Hecho de Metal, es Necratal. Enfermo de escuchamos a Necratal en el inicio del especial con la canción 7, así como suena, 7, de su álbum debut titulado Envuelto en Llamas del año 2009. Como en todos los especiales, Hecho de Metal, aparte de compartir y escuchar a Necratal, también hizo una nota a su fundador, el batero Javier Vilaseco, que ahorita lo vamos a saludar porque está ahí del otro lado escuchándonos. Javier, un abrazo enorme, al igual que el creador de... el que dio el contacto, el que me dice, bueno, esto es así, así, así, es Luis Galucci, también de Guerra Interna Rock, un abrazo enorme también para él. Pero también les daremos una resumida información de la banda, que como mencioné, surgió en la Argentina hace más de 25 años, fue en 1999, en el Talar, esto es en el Tigre, en provincia de Buenos Aires. Comenzando a cosechar reconocimiento en el mundo del underground, compartiendo escenario con bandas de renombre como Orcas, como Tren Loco. Para el 2006 lanzan su primera grabación, un demo con dos temas que luego serían parte de su álbum debut del 2009 titulado Envuelto en Llamas. Este álbum lo llevó a presentarse en diversos escenarios de Buenos Aires, el interior del país, en Montevideo, Uruguay también, siendo banda soporte de destacadas bandas internacionales como los brasileños Torture Squad, como Blaze Bailey, como At The Gates, entre otras. Para el 2015 publican su segundo álbum de estudio, lo titularon Violencia. Aquí es cuando vamos con más música de Necratal en su especial. Un tema de su segundo álbum, Violencia, en el que fue regrabado en el 2019 en los 20 años de la banda, con la colaboración de Guillermo Temo Romero, el ex Serpentor. Así que seguimos con Necratal y su Totalmente en Contra. Realmente importa. de lanzado su segundo álbum Violencia en el 2015, exactamente en el 2017 lanza su primer videoclip del tema justamente que acabamos de escuchar, Totalmente en Contra. Así también que en el 2019, justamente que acabamos de escuchar, Totalmente en Contra. Así también que en el 2019 celebraron su vigésimo aniversario con un compilado en formato cassette, con temas que incluían canciones de sus discos anteriores, con colaboraciones de cantantes como el de que escuchamos, de Temo Romero, el ex Serpentor, Pipa Rodríguez de Certera, Brenda Cuesta de Blood Parade, así era, y Pietra López de Osamenta. Lo llamaron 20 años. Entre esos temas también hay un par de preproducciones de lo que será su tercer disco. Pero ahora suena Necratal en el especial, en una canción que también pertenece al álbum Violencia del 2015, regrabado 2019, con la colaboración de la vocalista de Blood Parade, Brenda Cuesta, con Ni un Solo Golpe. Por siempre, oprimida, humillada, en silencio. compilado 20 años lanzaron en modo de preproducción un par de adelantos de su próximo trabajo, que se vio un poco truncado primero por la pandemia del COVID-19 en el 2020 y además cambió en la formación con la salida del cantante Enzo López y la del guitarrista Sebastián Veneranda. Pero para el 2022 la banda volvió a completarse y están trabajando en lo que será su próximo álbum, quedando conformada hasta en la actualidad por Cristian Canata en las voces, Nicolás Córdoba y Fabián Ruiz en las guitarras, Jonathan Audine en el bajo y Javier Vilaseco en la batería. Lo que se viene es así. Vamos a escuchar las dos canciones nuevas de Necratal. Vamos a arrancar con Domesticación y luego será Sin Religión, tema que posee un videoclip que lo vas a encontrar en YouTube. Entre tema y tema, la charla que tuvimos con el fundador original de Necratal, su batero Javier Vilaseco. Ahí va. Sigue la línea. Domesticado. Nacho de Metal tiene el gran placer de tenerlo aquí enfrente, nada más ni nada menos que a Javier Vilaseco, fundador nada más ni nada menos de Necratal, una banda de trash que tuve el placer de verla hace muchos años y acabo de verla hace muy poco ahí en La Campana del Infierno, también en Santa Fe. La verdad que es un placer, lo vi en vivo, son una banda de trash de mucha polenta. Nació por allá por el año 99 y bueno, lo tenemos Javier. Hola Javier, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Martín? Un gustazo estar acá en esta entrevista con vos. Hace tiempo que nos conocemos, entiendo que nos hemos cruzado varias veces fuera de esta última que nos viste en La Campana, que bueno, no hablamos demasiado ahí, creo que ni nos cruzamos ni nada, pero bueno, como vos decías, vos tenías mi número registrado, yo tenía el tuyo también. Es verdad. Cuando Luigi me pasa, Luigi Galucci, quien hizo el manager de la banda, que nos hizo esta entrevista, me pasa tu teléfono, digo, no, pero yo el teléfono de Javier ya lo tengo, le digo. Bueno, buenísimo. Hace años que te tengo, es cierto. Claro, cuando vos me escribiste, me apareció tu contacto también, así que bueno, un placer estar acá, hablando con vos, y bueno, para el programa, contento de estar tocando nuevamente allá en Uruguay, primera vez en Paysandú. Pero bueno, nuevamente ya. Para que los que nos están escuchando, Necratal va a ser cabeza de cartel en el Winter Metal Fest en Paysandú el 19 de julio, un festival que se viene en la tercera edición, tengo entendido, y que se viene con todo y que está trayendo bandas importantes, como en este caso va a ser Necratal. Así que serán bienvenidos, obviamente, como siempre. Para seguir con esta nota, primero queremos, para la gente, hablarnos un poquito de Necratal, ¿te parece? Bueno, sí, no hay problema. Nosotros arrancamos allá por el año 99, como bien vos dijiste. Somos una banda que siempre se centró en el thrash y sus derivados cercanos, más o menos de la época de los 90. Tuvo mucha influencia de lo que es Metallica, Pantera, Sepultura, bueno, Slayer obviamente también, Exodus. Así que bueno, un poquito más acá, también algunas cositas de Hunter, la Mogol. Así que bueno, somos una banda muy dinámica, que tenemos influencias, como te digo, dentro del thrash y su derivado cercano, pero bastante, bastante variada. Así que muchas veces nos han catalogado de group metal. Somos una banda que venimos hace muchos años, siempre nos manejamos dentro de lo que es el circuito under, acá en Argentina, pero teniendo oportunidades de tocar con bandas de renombre, bandas de afuera. Bueno, haber ido también a varios países, incluso Uruguay, recorrer varios territorios de acá en la Argentina. Y bueno, durante estos más de 25 años hemos sufrido varios cambios de formación y demás, pero somos una banda que siempre nos mantuvimos activa, renovándonos, reactivando a la movida, digamos, nuestra, y volviendo a tocar y volviendo a ensayar. Así que bueno, hemos renacido varias veces. Y de esos todos renacimientos, el que sigue firme es Javier Vilaseco, desde el inicio. Impresionante, Javier. Dos discos han sacado dos discos, Envuelto en Llama, Violencia. Después de esto, ahora tienen una formación nueva. ¿Cómo se viene Necratal para estos 25 años, más de 25 años que tiene la banda? Bueno, en realidad formaciones nuevas siempre fueron, o sea, ninguno de los discos anteriores estuvo grabado con la misma formación. Aparte, uno de estos dos discos tenemos previo Envuelto en Llamas, un CD con dos temas, un SP que se llamaba antes, ¿no? SP. Entonces, y aparte de eso también hemos sacado un cassette para cuando cumplimos los 20 años con temas del Envuelto en Llamas remasterizado, con temas del Violencia con cantantes invitados y con dos temas que van a pertenecer a este disco como adelanto, con una preproducción que grabamos para terminar de armar el disco. Pero bueno, con la formación anterior, todo esto fue previo a pandemia, el disco se atrasó bastante por el tema de la pandemia y demás. Así que bueno, justamente terminando la pandemia, cuando arrancamos las actividades de vuelta, justamente acá está ese tema que habíamos sacado. Qué bueno. Con el tema, ¿cómo se llama esto? A ver, tengo un video. Qué bien, sano y marcado en tu piel. Así es, estos semanas pasé envuelto en llamas. Qué bueno. ¿Cómo se llama esto? Así que bueno, luego de la pandemia, el cantante de aquel momento, Enzo López, y uno de los guitarristas, Sebastián Veneranda, y bueno, nuevamente la reunión entre los músicos que quedamos, que hacemos, continuamos, arrancamos de vuelta, nos separamos, cambiamos de estilo, cambiamos de nombre. Pero bueno, seguimos adelante, buscamos músicos, Nicolás Córdoba se sumó en guitarra y Cristian Canata en la voz. Así que bueno, arrancamos de vuelta, más o menos. Con una identidad bastante renovada, la misma esencia, músicos amigos, muy buena onda, así que arrancamos de vuelta con el tema del disco, reformamos varios temas quedaron en el camino, no por una cuestión de que los músicos que dejaron los temas no hayan estado de acuerdo con que nosotros continuemos con esto, sino para darle al disco nuevo la identidad de la formación actual de la banda. Sí. Entonces digamos que empezamos de nuevo con todo el disco. Así que bueno, Necratal se viene con una personalidad renovada, pero con las bases de siempre, trash, velocidad, voces podridas, guturales, con fuerza, guitarra filosa, bombos veloces. Así que bueno, venimos con todo, muy contentos de toda esta movida que estamos haciendo. Luis nos sumó el año pasado a laburar con nosotros, así que estamos laburando bien con él, haciendo varias fechas. El disco ya está recontra encaminado, ya está un 80% a nivel general ya cerrado, porque ya está casi finalizada la tapa, el tema del audio lo mismo. Así que bueno, contento, con muchas ganas, con mucha fuerza. ¿Ya tienen una idea de un nombre para ese disco? Sí, ya tiene nombre y todo. Todavía no puede salir a la venta. Estamos terminando de trabajar algunos detalles del arte interno, correcciones de tema de letras y demás, pero como te digo, a nivel general ya está en un 80%, tanto en música como arte y demás cosas. Buenísimo, ya dijiste que han venido de Uruguay, fueron a Montevideo a tocar por primera vez. A Montevideo. Y ahora Paysandú, el Winter Metal. Eso viene con todo. Yo ya lo vi ahí en La Campana del Infierno, hicieron un revuelo. Me imagino lo que va a ser en el Teatro Brusa aquí en Paysandú. Muy lindo por las imágenes que estuve viendo. Sí, la verdad que sí. Es un lindo lugar para show. Sí. Es un teatro renovado para show, justamente. Era un teatro que donde tenía butacas. Exacto, ahora no tiene butaca, ahora poco tiene ahí. La acústica debe estar muy buena. Sí, la acústica está espectacular, así que creo que vamos a ver un Necratal allá arriba. ¿Dónde podemos escuchar a Necratal? ¿En las qué redes sociales? ¿En qué redes? ¿En plataforma, mejor dicho? ¿A Necratal cómo podemos ubicarla? Bueno, en plataformas, en cualquiera de las plataformas, tanto de streaming como red social, vos pones Necratal y te aparece. En alguna es Necratal Metal, en alguna otra es Necratal Trash, depende de la época que íbamos armando, iba cambiando, o por ahí poníamos Necratal solo y no te lo aceptaba, entonces íbamos... Claro. Siempre tratamos de que sea todo igual, pero nunca pudimos. Así que bueno, tanto en Spotify como en Instagram, Facebook, YouTube Música, no sé, todas las plataformas de música podés encontrar los discos, así que vos podés Necratal y ahí lo encontrás. Claro, Music, bueno, todas las plataformas. Así que no te podés quedar con la cara. Y contactarlo a ustedes, están en todas las redes también, obviamente. Sí, estamos en todas las redes, como te digo, Facebook, Instagram, Twitter tuvimos en una época, pero no le dejamos de dar bola. Demasiado quilombo en Twitter. Sí. Así que bueno, pero nos pueden ubicar en cualquiera de ellas, cualquiera que quiera saber algo de nosotros, a Guerra Interna, Metal Media también, ahí está Peter Lucy. Ahí como un caballito batallador tirando para adelante. Y el pulpo. El pulpo Luis. Exactamente. Decime antes de irnos, porque no me nombraste, ¿cómo está la banda hoy? ¿Cuál es la banda hoy que viene a Paysandú? La formación, bueno, Javier Vilosé con batería, Fabián Ruiz en guitarra, Nicolás Córdoba en guitarra, Jonathan Audín en bajo, y Cristian Canata en la voz. Tremendo. Nos vamos a presentar en Uruguay, aquí venimos ya hace 3 años, creo, con mucha fuerza, muchas ganas. No, se nota. Se nota y lo doy por fe que vienen con mucha fuerza y eso está muy bueno para darle manijazo también a todos los uruguayos que andamos acá en la vuelta, los argentinos también de aquí a la vuelta para ir a Paysandú el día 19 y volarnos la cabeza, eso es ni hablar que sí. Así es, Necratal por primera vez en Paysandú en el Winter Metal Fest. Un orgullo estar tocando ahí, la verdad que es un festival que se las trae. De por sí, Javier, un placer verte, conocerte así, a poder hablarlo de esta manera, a pesar de que hace años que tenemos nuestro número celular comunicándolo, algo gracioso a la vez, que era así. Pero la verdad que es un placer bárbaro tenerte en mi programa, para mí es algo muy especial y bueno, y vamos a escuchar a Necratal en este especial, vamos a pasar temas del anterior y tengo los temas, un par de temas nuevos que están muy buenos, que también lo vamos a pasar. Espectacular. Te dejo unos segundos para que vos, o minutos, como quiera, para que vos le digas a la audiencia de nuestro salto, de nuestro Paysandú, de Hecho de Metal, lo que vos quieras. Bueno, primeramente, muchas gracias a vos, Martín, por este espacio en Hechos de Metal. La verdad que es un orgullo estar presentándome acá en el programa con vos. Un abrazo muy grande para nuestros hermanos uruguayos, todos los argentinos que estén presentes allá. Nos vemos el 19 de junio en el Winter Metal Fest para trashear a lo loco, revolear la cabeza, así que prepárense porque vamos a estar ahí para hacer mucho revuelo. Un placer, Javier, y muchas gracias. Nos vemos. Hasta el 19 de junio. Cerrar el bloque y por ende este especial dedicado a los trayeros Necratal, escuchamos los dos temas nuevos de la banda, Domesticación y Sin Religión. Entre medio a Javier Vilaseco, batero y fundador de la banda, contándonos la historia, la discografía y lo que se espera para su próxima actuación aquí en Uruguay, que será el 19 de julio, dentro de muy poquito, en el Winter Metal Fest 3. De Paysandú. Será en el Teatro Carlos Brusa. Allí estará Nimpro, estará Ñamacuosa, de aquí en Salto, Ñamacuosa, Espectros, Feta Gruesa desde Montevideo, Ritual de Nacimiento y obviamente Necratal. Que mientras los esperamos, vamos a cerrar el especial de Necratal con un tema más de su segundo álbum, Violencia, del año 2015. Un tema regrabado en los 20 años. Con la colaboración de Pietra López de Osamenta. Antes, quiero darle las gracias a Luigi Gallucci, de Guerra Interna Rock, con los contactos que él siempre nos tiene acostumbrados, y a Javier Vilaseco por su re buena onda. A Necratal también, por su música, que pronto hará un gran despelote aquí cerquita, a 100 kilómetros, en Paysandú. Porque Necratal estará en el escenario con toda su violencia. De raíz, tus

pero desde Florida, Estados Unidos, ahora Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio. Los viernes también, 17 horas, nos retransmite Radio La Reconquista Radio Online, desde El Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los sábados, 20 horas, estamos en Cuervo Rock Radio, desde Ensenada, La Plata, Argentina. Y contarles también que integramos la hermandad de Radio Latinoamérica, el blogspot denominado Latidos del Metal, allí con Daniel Cosa, un abrazo grande. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox. El link es, bueno, allí lo podrás escuchar gratis y también descargar todos los programas de las 6 temporadas. El link es www.iVoox.com. Entramos en el último bloque de este 23º programa del año 2025. Bloque final que vamos a arrancar con un supergrupo trayero formado recientemente con músicos de renombre. Fue en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Está integrada por Keito de Pena, que es la voz de Hirax, Rick Hurnott, guitarra, un ex Exodus, Hugh Percy, el guitarrista de Black Illusion, es Hitten, Tom Hears, bajista de ex Black Illusion, y Will Bestman Carroll, que es el baterista de los The Dangel. Su nombre es Nefarious, banda que la venimos presentando, que salió con todo, pues anunció la salida de su disco debut para el 18 de julio. No queda nada. El título será Addicted to Power, Adicto al Poder. El primero de julio lanzaron un tercer single. Otro temazo. Nefarious, no dudo que recordarán este nombre dentro de muy poquito y lo van a seguir haciendo. Ellos son los adictos al poder. Addicted to Power. We'll be right back. Con una banda para conocer, no esta nueva, pues se formó en el 2009. Son de Texcoco. Texcoco queda en México. El nombre de la banda es Trash Shock. La banda tuvo un receso en el 2014, pero volvió en el 2016 publicando 4 discos de estudio, donde sus letras la mayoría son cantadas en inglés, pero también tienen varias en español. Su último y cuarto álbum data del año 2022, bajo el título Flag of Hate. De este Banderas del Odio, traje para que conozcan a los mexicanos Trash Shock, que comparto con Asesino. traje otra banda para conocer, esta vez de la ciudad de Cuenca. Esto es en Ecuador. Su nombre es Vazca, con B larga y Z. Se formó en 1992. Su estilo es un heavy thrash metal, con el que lanzó 4 discos de estudio, 2 EPs, 3 compilados y un disco en vivo. Y que hace muy poco lanzó también un tema nuevo, un single con un tremendo videoclip incluido, que lo van a encontrar ahí en YouTube. Fue el 12 de junio y es lo que vamos a escuchar para conocer a los ecuatorianos Vazca. Conózcanlo, síganlo, buenísimos temas tienen, como este, Al Infierno. Nos vamos con el anteúltimo tema de este 23º programa del año. Ahora nos vamos a los Cariocas. Nos vamos para el norte. Una excelente banda proveniente de El Salvador. Esto es en Bahía, en Brasil. Se formó en 1991 bajo el nombre Malefactor. Una banda que ha sonado varias veces acá en Hecho de Metal. Ahora lo hará con un tema de su quinto álbum de estudio titulado Anvil of Chrome, el yunque de Chrome. Tiene un épico temazo de los brasileños Malefactor, que lo comparto y lo... Pero me voy a mover la cabeza junto con ustedes. Se llama Elisabator. Memory kills, brings you blood. hermanos, se viene el cierre de programas Amigos del Metal, el último track de la noche de hoy, de hecho, de metal. Y nos vamos con otra banda brasileña, esta vez de San Pablo, una de esas bandas legendarias que nos dio el thrash metal norteño, como lo es Corsus, que nació por el año 1983, mismo momento que nacía bandas como Sepultura, por ejemplo. Lanzaron 6 tremendos discos de estudio, aún están activos. Hecho de Metal tuvo el honor de entrevistar y hacer un especial de esta banda brasileña hace unos años. Que vamos a escucharla con un tema de su 6º álbum de estudio titulado Legion, del año 2014. Así cerramos este programa con un temón de estos extraordinarios Corsus y el tema que da título al disco, Legion. Thank you.